más arriba, más arriba, más arriba. La palma, la palma, pa, pa, pa, pa. Gira con Marina, ella mueve la cola y lo motiva. Y para que Marina se motive, tenemos algo que le va a gustar. We'll be right back.